Bueno, comenzamos la reunión intercapítulo del miércoles 20 de agosto. Ahora solo va a dar el reporte de corrientes. Bueno, no sé si se me escucha bien. Sí. Bueno, en el día de hoy me reuní con gente del CECUAL, que es el Centro Cultural Alternativo, que está en Resistencia, para tratar la posibilidad del espacio radial, porque lo que estábamos tramitando en otros espacios radiales está bastante atrasado. Así que ya le mandé lo que más o menos teníamos redactado, para que evalúen la participación y me den el ok de cuál sería el espacio en la grilla y si es que se otorga, ¿no? Hablando con el chabón de ahí, nos invitaron a un evento que se va a realizar el día 31 de agosto, que trata sobre sustentabilidad y energía limpia. Tenemos media hora para proyectar algún video o dar alguna charla teniendo el tema. Yo ya le confirmé, yo voy a ir. Los otros chicos, uno me dijo que no y los otros no sé qué van a hacer, pero bueno, nos vamos a presentar y seguimos interesados respecto a la proyección en instalaciones de la Universidad Nacional de Deportes, acá en la ciudad de Corrientes. Tampoco tuvimos respuesta aún desde los de cultura de la provincia ni de la ciudad. Creo que eso es todo. Perfecto. Vamos con Cava. Bueno, sigue Catora. Bueno, en lo que concierne a CABA, tenemos varias noticias. Fonurbano, Biblioteca Nacional, está fichado para el 7 de septiembre y las temáticas son dos charlas: sustentabilidad y automatización, que va a estar a cargo del ingeniero Víctor Liste, y transgénicos, que es una charla sobre mitos, alcances, perspectivas, limitaciones en general sobre los transgénicos, que la va a dar Espinosa, creo que se llama Federico Espinosa, el chico. Ya están las charlas listas, ya está todo ultimado en en la Biblioteca Nacional. Así que bueno, va a quedarle para adelante con eso. Después, el Media Festival, el martes se reservó el espacio cultural urbano. Está ubicado en Acevedo y Corrientes. Y la fecha del Media Festival es el 19 de octubre. Falta ultimar algunos detalles técnicos y logísticos antes de sacar el comunicado oficial. Y las cosas que nos faltan hacer son la gráfica, que nos falta hacer solamente los volantes o flyers que vayamos a repartir, ya que unas láminas grandotas A1 van por parte de un agente que la va a hacer. Y también nos falta articular los grupos de acción, bueno, pertinentes para llevar a cabo el evento. Lo último, lo anteúltimo son las charlas en la UTN, 28 de septiembre, de las 18:30 hasta las 24 horas, en Medrano 951, esto es Barrio Almagro. Es un evento bastante largo, como se ve ahí por el horario, yo puse como que era maratónico, y la idea es hacer la exposición de varias charlas que fueron presentadas en el ZDI 2013, así que va a ser como una especie de mini ZDI. Ya estuvimos en UTN y estuvo bastante bueno. Así que bueno, esperamos buena repercusión con estos dos eventos, estos dos, el Foro User Urbano y disconnected from your el channel. Pseudo ZDI. Y el sábado creo que fue, no recuerdo bien, se llevó a cabo el activismo pegajoso, así se lo denominó, que fue un activismo de difusión con stickers y pegatinas varias, y hay varias recopilación de fotos y demás en la página argentina, así que al que le interesa puede pasar por ahí a chusmear cómo salió todo. Sí, me gustaría corregir la parte de la charla que dijiste, que justamente no es de transgénicos exactamente, va a tratar sobre las fronteras o los problemas de la alimentación a nivel global, de la agricultura, cuáles son los distintos enfoques y entre ellos justamente están los transgénicos, que es otra posibilidad más que ofrece la tecnología. Así que bueno, esa era la corrección. Está bien, excelente, súper válida. Así que es un poquito más, más abarcativa la charla de lo que yo dije. Córdoba. Sí, Bueno, con el Media Festival estamos sin novedades, pero en esta semana lo único que hay que hacer es acercar la carta para peticionar el espacio y los recursos necesarios a la municipalidad. Así que creemos que esta semana ya va a estar todo listo, cerrado. Y bueno, y los foros urbanos que se están haciendo en la agencia Córdoba Joven siguen. El próximo va a ser este jueves 22, con una charla que es acercamiento a la ciencia a cargo de Ezequiel Veneciano y bueno, con bandas y muestra artística. Pero hay un temita acá, que es que como los foros se están llevando a cabo los jueves, estamos viendo que la asistencia es muy baja y ese día como que no conviene. Entonces estamos viendo y como la agencia no nos puede dar otro día, que sería un fin de semana lo óptimo, estamos viendo la posibilidad de cambiarnos al Centro Cultural Paseo de las Artes, donde hacemos las reuniones presenciales de los domingos. Entonces, también en el transcurso de esta semana o la que viene se estaría resolviendo ese asunto. Y eso. Muy bien, excelente. Entonces, hay que ver si finalmente se mudan de lugar y lo demás va todo viento en popa. Exacto. Bueno, en lo que concierne a reporte de capítulos, aparentemente no hay nada más. Lo otro que hay es propuestas generales y hay dos puntos. Uno es realizar un comunicado oficial sobre el proyecto de ley de reducción de carga horaria de Recalde. Básicamente sería un comunicado oficial que exprese la posición del movimiento respecto a la reducción de la carga horaria, relacionada con el desempleo tecnológico, bueno, etc. Dentro del PAD hay un link que es a la noticia, donde supuestamente debe estar ahí linkeado el proyecto propiamente dicho. Así que interese la idea, puede entrar ahí en la noticia que está linkeada en el PAD y a partir de ahí, bueno, ir viendo a ver hasta dónde quiere investigar y eventualmente sacar el comunicado. No sé de quién fue la propuesta, pero si quiere decir algo que no está acá escrito, buenísimo. Yo no fui, ¿eh? ¿No está el que redactó la propuesta ahora en este momento? Sí, hola. Fui yo. Sí, nada, es eso que dijiste en realidad. Yo tengo unas cosas igual para poner. Pero está bueno hacerlo como oficializarlo en la reunión y eso, para ver si se quieren sumar, ya que va a salir por Zeitgeist Argentina, si se quieren sumar el resto de los capítulos para meter algunas cosas también. Ya tenemos un archivo colaborativo, ¿no? Sobre el desempleo tecnológico. Sí, yo tengo el PDF y ahí tengo datos duros sobre reducción de carga horaria y etcétera. Así que, digamos, tengo todo ese tema. Así que hay que ver si se copa alguno para meter algunas cosas más y como darle forma, digamos, faltaría. La información se encuentra. Está bien, excelente. Eventualmente habría que armar alguna plataforma para escribir el comunicado colaborativamente. Puede ser un PAD como se han hecho todos los comunicados anteriores. Mi única pregunta sería si, digamos, largarlo sí o sí, independientemente del rebote de la noticia, o esperar a ver si hay alguna repercusión, no sé, que le inviten a hablar sobre el proyecto, algún programa o algo por el estilo. Yo creo personalmente que se puede sacar igual, por más que no haya una repercusión mediática sobre la noticia. Aparte, hace rato ya que nos salen comunicados y bueno, la oportunidad está buena. Sí, por un lado eso, que hace mucho que no se hace un comunicado, por otro lado que está bueno tenerlo igual en cualquiera de los dos casos que mencionás. Está bueno tenerlo y en todo caso tenerlo listo y cocinado. Y de última esperamos, si vemos que rebota, lo sacamos y si vemos que no rebota, lo sacamos. Así que será cuestión de aprovechar si hay un momento copado para hacerlo y si vemos que no pasa nada, no pasa nada. Y bueno, lo sacamos igual porque tiene mucho que ver con el tren de pensamiento y listo. Si se hace popular o no, más que de la otra forma, y bueno, no tenemos forma de saberlo. Después está lo que dice Excel, que yo me olvidé de ponerlo en el PAD, que yo he hecho una propuesta en el grupo de Facebook de Cava, pero no la hice siguiendo el protocolo que debería haber hecho, que sería ponerla en un PAD, etc. que tiene que ver con hacer un comunicado también sobre el tema de las elecciones, que yo puse en el Facebook de Cava, ese no llevaría mucho, mucho laburo, que tiene que ver con la matemática de las elecciones y el tema de la representación y eso. Yo hice todos unos cálculos así con la calculadora, así que estaría bueno hacer ese comunicado. No sé si están de acuerdo o no, si les parece, si no les parece. Sí, sobre los votos. A mí me parece muy buena la idea, en general me parece muy buena. La única contra que le encuentro, si se quiere, es que dormimos un poco. Un abaco por el otro tonto. Dormimos un poco porque no sé si está hablando tanto como antes. La verdad que estaría bueno estar un poco más aceitados para las de octubre o algo por el estilo. O para, no sé, la próxima calle que es importante. No estaría mal de todas maneras sacarlo si lo podemos cocinar más o menos rápido. Y me refiero de acá a la semana que viene. Digamos, no sé si va a tener tanta repercusión como en el momento donde se debatía en todos los canales sobre eso. Para mí habría que No. hacerlo una semanita antes de las elecciones, dos. Podemos hacerlo, esperar octubre y hacerlo una semana antes de las elecciones de octubre. User in your channel O timed esperar a out. que pase la de octubre y hacer el User cálculo de entered your nuevo. channel. Me parece que igual si tengo que elegir, elegiría las dos. Digamos, hacerlo una semana antes, como diciendo, muchachos, miren, esto pasó en las primarias, vamos a ver qué onda, qué pasa la semana que viene, y después cuando tengamos los resultados de octubre, volver a hacer el mismo y decir, mirá, esto fue al final lo que pasó, y hacer una comparación en todo caso de lo que pasó en las primarias con las de octubre y ver qué onda, digamos, sea dato duro, suma seguro, porque es un dato duro, o sea, no puede restar jamás. La verdad siempre es positiva, dice el amigo Bunge. Está muy bien. Bueno, entonces me parece muy buena la idea de sacar uno una semana antes cuando ya va a haber hype en relación a las elecciones y después uno un tiempo después, no sé cuándo esté listo, en relación a cuáles son los resultados de octubre. La verdad que estaría muy bueno. Me parece que habría que investigar bastante y tratar de dar alguna perspectiva que sea bastante original, qué sé yo. Lo de la cuestión representativa me pareció que estaba muy bueno, porque aparte el número era bastante alto, no recuerdo bien cuánto era, porque lo vi medio de pasada al análisis, pero era cerca de un 20, un poco más de un 20, 45%, o sea, es un cuarto, es un montón. Así que nada, me parece muy bien la idea. Eventualmente habría que hacer los dos pads y tenerlos ahí listos para ir escribiendo de a poquito y no tener que apurarnos cuando nos quede poco tiempo. Bueno, listo. Yo hago los dos pads y los tiro en el grupo de Argentina y listo. Bueno, excelente. Entonces quedás como, como coordinador, entre comillas, y muy informalmente, de hacer los pads y de más o menos quedarnos ahí listos. Eventualmente nos juntamos con los voceros de Argentina y lo vamos escribiendo. Sí, dale, ahora mismo los hago y ya los tiro ahí. Muy bien. ¿Algo más en relación a estas dos propuestas? Bueno, aparentemente no. La última propuesta general la hice yo y tiene que ver con una articulación a nivel nacional de proyectos datos duros y una categorización de los mismos. ¿Cómo sería esto? En Serista Argentina hay una sección en el foro que es el proyecto de datos duros, donde digamos, se nuclean todos los estudios en los cuales basamos nuestras afirmaciones. Así digamos un vistazo rápido. La última vez que lo chequeé, que fue yo una cosa, no me acuerdo de la cual, la gran mayoría de los usuarios que lo subieron son de Cava. No hay ningún problema per se con eso. El problema que le encuentro es que nos falta una articulación a nivel nacional. Es decir, que todos los capítulos que hay en Argentina, User de joined alguna your manera, channel. digamos, tengan en cuenta que tenemos esa sección que es recontra importante, porque nos sirve para un montón. Nos sirve para preparar charlas a todos los voceros de Argentina cuando metemos algún dato, una explicación, algo por el estilo. Nos sirve como base de datos para los comunicados. Nos sirve para eventuales debates online. Nos sirve para hacer una carta de presentación cuando queramos. O sea, nos sirve para un montón de cosas. Y la verdad que no se le dio mucha bola a nivel nacional. La mayoría de las cosas que hay son casi todas de CABA, salvo, no sé User si creo que alguien disconnected de from your Córdoba channel. subió algunas cosas, pero salió casi todo de CABA y de los mismos usuarios. Creo que son tres o cuatro o cinco máximo los que han subido cosas. Así que mi idea era básicamente esa, articular el proyecto a nivel nacional y que estén todos los capítulos conscientes de que es una parte importante y que nos sirve un montonazo. Y la otra mitad de la propuesta es hacer una categorización de los datos duros, es decir, subdividirlos en categorías como psicología, tecnología, biología, eventualmente alguna de política, lo que sea necesario. Porque ahora están todos juntos y antes eran poquitos, entonces no molestaba que estuvieran todos sueltos. Ahora hay como, no sé, como dos páginas, creo, más o menos, o tres de tópicos con los estudios. Y bueno, va a ser mucho mejor que esté categorizado. Y una última cosa que no está acá en las propuestas es elegir un estilo para subir los estudios. Y yo conozco dos variantes que hasta ahora se han utilizado y son las que más o menos funcionan. Una que es la que implementé yo así ad hoc cuando lo fui subiendo, que es poner el nombre del estudio, si tiene un abstract, copiarlo y ponerlo ahí mismo, poner un preview, si es un PDF, y eventualmente un link de descarga, más o menos en ese orden. Y bueno, la ventaja que tiene es que te permite más o menos saber de qué es, sin tener que descargarlo, sin tener que hacer demasiados problemas. Y la otra, que sería todavía más interesante, pero es bastante más complicada y requiere de cierta pericia que no abunda demasiado, es de alguna manera hacerlo en una especie de resumen dentro del paper, cuáles son los puntos que nos interesan. Es decir, si no sé, el paper en el punto 3, no sé, 3.14, concluye tal afirmación que nos sirve, agregar eso, no sé, agregar puntos importantes como categoría o algo por el estilo, y de alguna manera hacer una especie de resumen del paper que nos permita saber muy rápidamente si lo que estamos afirmando, en qué lugar del paper está. Porque si no, es un bardo. No le puedes pasar a un tipo que te pide un estudio, le pasás, qué sé yo, un estudio de 100 hojas porque es casi un gigalop. El tipo tiene que fumarse 100 hojas para ver si vos tenías razón o no. Y realmente es incómodo para el interlocutor y es responsabilidad nuestra tener bien ordenado las fuentes de lo que afirmamos. Así que, bueno, básicamente esa es la propuesta. Estén atentos a eso y no sé si alguien quiere agregar algo más o criticarla, modificarla. Sobre la categoría, la taxonomía, digamos, que vas a utilizar. ¿La tenés decidida? Hay una encuesta, que no sé si es en Seguir Argentina o el Intercapítulo, tendría que chequear, que la armó Vasco, donde, bueno, es una especie de encuesta, ahí están todas las categorías y se pueden ir agregando. Y bueno, eventualmente si no se puede hacer como un punto para una próxima reunión Intercapítulo, eso, definir la taxonomía y que quede ahí lista en el pad. Y después simplemente se traslada y se formatea para el foro y ya queda. Supongo que eso sería lo más piola. Ay, Vasco pasó muy amablemente el link por chat que ahora voy a copiar y a pegar en la propuesta, así queda en el pad. Buenísimo. Excelente. Si a alguno digamos, le interesa la propuesta, yo creo que mínimamente, aunque sea, tiene que haber alguien en cada capítulo tratando de buscar. Si a alguno se le complica hacerlo, no sabe bien cómo, no sabe cómo diferenciar un paper bien hecho, uno mal hecho, algo por el estilo, bueno, nos comunicamos y vemos cómo lo resolvemos. O sea, no se queden trabados y no saben bien cómo hacer la tarea, no importa. Se le explica a alguien que sepa un poquito más, lo explica y listo. Pero bueno, es importante más que nada por eso, porque es algo que es multiuso, nos sirve para un montón de cosas. Una cosa que se podría agregar, bah, quizás esto, la verdad que mucho no usé ese proyecto de datos duros, igual me parece de lo más importante que tiene Movimientos, es hacer alguna especie de documento para nosotros, postearlo ahí como una especie de ejemplo de una buena fuenteada, digamos. Así que se podría llegar a evaluar eso también. No, no hay nada de eso, la verdad. Y sí, de hecho, estoy bastante seguro, me la juego, a que hay en internet un mapa conceptual, un resumen, algo por el estilo. Tiene que haber. Ahí lo tuvo que haber escrito en algún momento de la historia de internet. Así que eventualmente se puede hacer un tema sticky en el foro que queda ahí arriba de todo. No Claro, sé, claro. cómo usar este apartado, ponele. Y le pegás ahí el coso y ya está. Sí, esa también es una muy buena idea. Como siempre, lo crucial acá es tener a la gente, al recurso humano que haga todo esto, así que los que se puedan ofrecer así como referentes, no para volcar toda la tarea en esa persona, pero bueno, como referente para que se encargue, que por lo menos se lleve a cabo, sea como sea. User disconnected from your channel. Sí, la verdad que es importante y como dije, no me voy a aburrir de decirlo, no, nos va a servir para un montón de cosas. Bueno, al menos en lo que respecta al pad es todo lo que está escrito. No sé si alguien quiere agregar algo más antes de cerrar y dar los recordatorios. Bueno, aparentemente no. Así que, bueno, como siempre los recordatorios, recuerden sumarse y utilizar el Trello organizativo de Cava, el Trello organizativo de Selles Hispanohablante, el Foro Argentina y el Foro Hispanohablante, que es selleslatino.org/foro, que es bastante nuevo. Como siempre, todos los links de lo que se presenta lo pueden encontrar en el pad, que va a estar juntado con el resumen de la reunión, junto con la grabación de la charla que está tomando lugar en estos precisos momentos. ¿Querés cerrar vos, Axel, que abriste así queda más prolijo? Bueno, concluimos la reunión del martes 20 de agosto. Corrijo, antes había dicho miércoles. Así que, bueno, se da por cerrada la reunión.